La sombra de Lautaro. Muerto Lautaro, el mando de los ejércitos araucanos fue entregado a Caupolicán. Continuó la guerra. Los indios, según su costumbre, celebraban las victorias con grandes torneos. En una de estas celebraciones, un jefe español llamado Reynoso sorprendió a los araucanos e hizo prisionero a Caupolicán. Sin mayor dilación lo condenó al horrendo suplicio del empalamiento. Pero esta crueldad y derrotas ocasionales no amilanaron el ánimo de los araucanos. En 1598 estalló una gran insurrección en el sur de Chile. El cacique Pelantaro sorprendió a un ejército expedicionario español junto al río Lumaco y lo destruyó íntegro, matando incluso al gobernador. Avanzó después siguiendo una ruta semejante a la de Lautaro y se apoderó de todas las ciudades del sur. Cuatro gobernadores se sucedieron en el mando, y los cuatro fueron impotentes para recobrar lo perdido. Al terminar el siglo XVI, los españoles, mantenidos a raya por la ofensiva incesante de los araucanos y continuamente hostilizados por corsarios holandeses e ingleses que asolaban las costas de Hispanoamérica, se resignaron a mantenerse en el territorio al norte del Biobío. Luego pactaron con los araucanos, pero la paz duró muy poco. Felipe III era el monarca de España a la sazón. Enfurecido por el fracaso de sus huestes, decretó la esclavitud para todos los indios que fuesen cogidos prisioneros. Los indios contestaron aplicando la medida que los españoles apenas podían mantener en la realidad. En adelante, los cautivos españoles fueron repartidos entre diferentes tribus y condenados a trabajar en toda clase de faenas. Hubo un nuevo parlamento, las Paces de Quillén. Y otra insurrección cuando un siglo se iba a cumplir desde que Lautaro iniciara la guerra con la célebre batalla de Tucapel. Incierta, pero siempre cruenta e implacable, continuó la guerra a través del siglo XVII. Dos nuevas rebeliones indígenas estallaron antes de que don Ambrosio O'Higgins se hiciera cargo del gobierno de Chile y diera lugar a una paz duradera. El pueblo araucano luchó durante todos estos años por mantener su libertad y por expulsar a los extranjeros de su territorio. Pocas veces se han visto en la historia ejemplos como este, de heroísmo y de constancia. Es difícil creer que un pueblo entero pueda entregarse a una causa de esta índole y sostener una guerra de siglos para defenderla. La pasión de la libertad encarnó en estos guerreros esforzados, y no fueron suficientes ni los ejércitos del Imperio Español, ni las epidemias, ni el hambre, ni la acción del tiempo para hacerles desistir de su lucha. A través de los años, fueron entregando lo mejor de su sangre. Generaciones enteras fueron consumidas por esa guerra incesante, pero la nación austral no entregó jamás sus armas al enemigo. El imperio español era poderoso y poseía recursos inagotables. Año tras año llegaban nuevos contingentes de guerreros con nuevos armamentos para continuar la lucha. El gobierno de Santiago había establecido un ejército destinado a la guerra de Arauco. Murieron Lautaro, Caupolicán, Tucapel, Colo Colo y tantos otros, pero las diversas tribus continuaron oponiéndose a la dominación de Santiago por medio de insurrecciones esporádicas. Pero al fin la guerra fue apagándose. Los españoles habían formado familias, mezclado su sangre a la sangre nativa, una nueva raza empezó a surgir. La solidaridad y la comprensión reemplazaron al odio primitivo. Ambrosio O'Higgins fue, sin duda, un valioso cooperador en tal proceso. El comerciante irlandés que se había enrolado en el ejército español y que, gracias a sus méritos, había conseguido llegar a la presidencia de la Capitanía General de Chile, fue quien dio el primer paso efectivo hacia una paz verdadera entre españoles y araucanos. A los 72 años, O'Higgins recorrió el sur de Chile en carroza y, seguido por pintoresco séquito, llegó a la frontera y sostuvo un parlamento con más de centenar de caciques y cerca de 3.000 mocetones en el hermoso Valle de Negrete. Allí se bebió por la paz y la amistad. El anciano presidente comunicó al rey de España que, a su juicio, había llegado el momento de abolir las encomiendas en Chile, esto es, el régimen de trabajo forzado, que era una de las cosas que más resistían los araucanos. El rey así lo acordó y le premió nombrándole virrey del Perú. Desde entonces, la unidad se hizo más estrecha, la nueva raza empezó a crecer. Con el heroísmo y el ansia de libertad de los araucanos y con la pasión por la aventura, la intuición y la fe de los españoles, se formó el pueblo chileno. Pasaron los años y la monarquía española empezó a derrumbarse. Extranjeros invadieron la península ibérica y derrocaron al rey. En las dos Américas surgió la causa de la independencia agrupando a hombres de todas las clases sociales. Lo más puro de la juventud de aquel tiempo militó en los ejércitos patriotas. Los grandes caudillos de la independencia de América se formaron en los campos de batalla, se alzaron para conducir a sus pueblos por entre nubes de pólvora. Washington, San Martín, Bernardo O'Higgins, Bolívar y tantos otros destruyeron las últimas cadenas que nos ataban a las potencias imperiales y convirtieron las colonias americanas en florecientes repúblicas que pronto habían de dar un ejemplo de democracia a los viejos pueblos de Europa. Estos fueron los caudillos, pero detrás de ellos estaban los héroes del pueblo, los héroes anónimos o de vagos nombres que la leyenda a veces ha inmortalizado perpetuando sus románticas hazañas. Casi siempre ellos fueron parte de esa nueva raza que había resultado de la unión de españoles y de indios, hombres modestos, que nunca figuraron en las cortes, ni en los gobiernos, ni en las recepciones, pero que siempre estuvieron presentes cuando había que dar la sangre por la patria. En Chile fueron los rotos valientes, audaces, sin apego por la vida, y en quienes revivió el pueblo de Lautaro. Los rotos que pelearon en Chacabuco, en Rancagua, en Cancha Rayada, los que siguieron a O'Higgins, los que protegieron a Manuel Rodríguez, los que han hecho la grandeza de nuestra patria trabajando en las pampas del Salitre, en las minas de cobre y de carbón, en los aserraderos sureños, en los mares y en las montañas. Cuando los patriotas de América unieron sus fuerzas para derrotar a los invasores definitivamente, un nombre apareció como el único emblema: Lautaro. Detrás de este nombre avanzaron las caballerías de argentinos, chilenos, colombianos, peruanos, en los momentos más difíciles para la causa de la independencia. El general San Martín, que condujo los ejércitos libertadores de Argentina y Chile a través de gloriosas campañas, organizó en Mendoza una institución secreta que pronto había de tener sus ramificaciones en casi toda América y que cobijaría a los más célebres soldados y estadistas de las jóvenes repúblicas. Fue una institución rigurosa y casi fatídica, que recordaba los grupos secretos de la Edad Media, pero que enaltecía sus acciones con nobles propósitos que le habían dado origen. A ella pertenecían todos los oficiales del ejército de San Martín, y figuras prominentes fueron en ella O'Higgins y otros patriotas chilenos. En su reglamento figuraban estas palabras: será expulsado del cuerpo el oficial que muestre cobardía en una acción de guerra, reputándose por tal el agacharse para evitar las balas, el que contrajese deudas con artesanos o menestrales, el que levantase la mano a una mujer, aun cuando fuese insultado por ella, el que no admitiese un desafío, o siendo insultado por otro no lo desafiase, el que murmurase de un oficial de su regimiento con paisano o con un oficial de otro cuerpo. Finalmente, el que hablase con un oficial que por cualquiera de las faltas anteriores hubiese sido intimado de dejar el regimiento. Este grupo cerrado, que defendía el honor de un modo casi fanático y que ponía el heroísmo por encima de todas las virtudes humanas, se llamó la Logia Lautarina. En el nombre del joven caudillo araucano, San Martín y los suyos vieron el mejor símbolo de la causa por la que estaban peleando. Una vida entera entregada a la guerra más santa que pueda concebirse, despreciando peligros, venciendo a la muerte en cada momento, conduciendo un pueblo entero por el camino del sacrificio sin fallar jamás, sin traicionar, sin rehuir el combate, defendiéndose hasta en el momento de morir. Esta había sido la vida de Lautaro. Con su nombre en los labios pelearon los soldados de América, 3 siglos después de su muerte, para afianzar la libertad que él había conquistado con su sangre. En la ejecución de este libro, variada documentación fue utilizada. 3 obras, sin embargo, tienen una importancia especial en este caso, y por ello se las menciona. Lautaro, por Vicuña Mackenna, Santiago, 1876. La Araucana, por Ercilla y Zúñiga, Santiago, 1933. Historia General de Chile, por Diego Barros Arana, Santiago, 1930. Algunos trozos de las arengas que pronuncian los jefes araucanos en el curso del relato son versiones en prosa del poema de Ercilla.